pero en el contexto político actual es necesario que tomemos mayor conciencia del foco de poder y de resistencia que hay en el sistema de salud contra los derechos de las mujeres. Todos esos que ahora de repente, como cuando decía Dora, que intentamos avanzar en nuestros derechos sexuales y reproductivos, en nuestro derecho a residir, se abroquelan y resulta que ahora son todos objetores de conciencia. Y es bien concreto. El sistema de salud, que también lo decía Dora, está en manos de las corporaciones médicas, son quienes concretamente reciben a las mujeres violadas, a las mujeres con abortos incompletos o con secuelas por aborto clandestino. Son quienes componen el sistema de salud en manos de las corporaciones médicas, los que incumplen en las obligaciones, los que aterrorizan, maltratan, denuncian y criminalizan a las mujeres. Obviamente, con la complicidad de la justicia y del Estado. Ahora, a mí me resultaba interesante preguntarnos qué es lo que defiende el sistema de salud en manos de las corporaciones médicas y farmacéuticas. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que están defendiendo? Defienden, sin duda, una concepción patriarcal, una concepción androcéntrica, que culpabiliza el deseo y penaliza la sexualidad y el placer femenino. ¿Cuántas mujeres habrán escuchado? Ah, te duele, ¿no? Pero bueno, si te gustó el durazno, ahora bancate la pelusa. Como si en realidad hubiéramos pecado por haber tenido una relación sexual, gozado con ella y tenido un embarazo no deseado.